¡Ya dejen dormir! ¡Ay! ¿Quién eres? ¿Qué haces ahí? ¿Qué hago aquí? ¡Si yo vivo aquí! ¡En la fuente de murciélagos! Más bien, ¿tú qué haces aquí? ¿Un murciélago? ¡Tú comes sangre! Bueno, eso dicen. ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Esa mala fama que nos han hecho! Y todo porque a nosotros los murciélagos nos gusta vivir de noche. Es que nos lastima tanta luz. No podemos ver muy bien, pero eso sí, tenemos un oído envidiable. Nosotros descansamos durante el día en árboles viejos, en grutas, en cuevas, todos juntitos, colgados de cabeza. ¿Qué tiene eso de malo? Además, nosotros comemos frutas e insectos y así ayudamos a mantener controladas las plagas y contribuimos a la polinización. Sí, sí, sí. Ya sé que las abejas y los pájaros se llevan todo el crédito por eso. Pero nosotros también ayudamos. Y vieras lo difícil que es en estos tiempos. Desde que usan esos cochinos pesticidas. Ya casi no encontramos comida. Además, cada día hay menos árboles donde podamos descansar. Y el colmo, nuestras grutas, nuestras cuevas, están siendo invadidas. ¿Te das cuenta de todo lo que sufrimos? ¡Ay, pobrecitos! ¿Y ahora qué podemos hacer para ayudarte? Pues yo me conformo con que no nos atrapen, no nos maten y no destruyan nuestras casas. Ah, ya de paso, si pudiera, dejar de usar tantos pesticidas. Esta serie fue producida con ayuda del Fondo de Acción Social. ¿Escuchaste? ¿Qué es eso? ¿Ya lo viste? ¿Ya escuchaste? ¡Está allá! ¡En ese árbol! ¿Qué es? ¡Hola! ¿Me están buscando a mí? ¡Mucho gusto! ¡Soy Juan, el pájaro carpintero! ¡Ay! ¡Qué bonito eres! ¿Por qué nunca habías venido por aquí? ¿No hay muchos como tú? ¿Qué? Todavía preguntas. ¡Éramos muchos! ¡Vivíamos tranquilos! ¡Pero ustedes han talado árboles y sus pesticidas matan a las hormigas, a los escarabajos y otros insectos que eran nuestro alimento! ¡Tampoco encontramos muchas bellotas! ¡Morimos de hambre! ¡Pero yo no sabía eso! ¡No tenemos comida! ¡Y cada vez es más difícil también encontrar en dónde vivir! ¡Ah! Y no conforme con eso, de un tiempo para acá, hay hombres que nos atrapan, nos encierran en jaulas y nos venden. Yo no sabía que estaba pasando todo eso. Voy a contar tu historia para que todos sepan, para que te cuidemos y para que vuelva a haber muchos, muchos pájaros carpinteros. Esta serie fue producida con ayuda del Fondo de Acción Social.